Sí, es a las 4 de la tarde en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Bueno, perfecto. Marcelo, ¿es en el marco ya de la paritaria o es preparatoria del segundo encuentro paritario? No, es en el marco de la paritaria, es el acuerdo intermedio que acordamos en función de, entendíamos que, a diferencia inclusive de otras jurisdicciones, por lo menos tenemos una propuesta que está, como vos bien anticipabas, lejano a lo que nosotros estamos requiriendo, pero es una propuesta que ha realizado el gobierno. Nosotros fundamentamos el porqué de este incremento del 30% al primer trimestre, retroactivo a diciembre, y obviamente la continuidad de la discusión hacia el inicio del segundo semestre del 40%, que tiene que ver con la situación de inflación, con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, con muchas cosas que se argumentan no solamente desde lo provincial, sino que ya es una realidad de todos los sectores, de los trabajadores, de las centrales, por lo menos de las principales centrales a nivel nacional. Así que bueno, creo que está más que fundamentado el pedido de incremento salarial. A ver, Marcelo, si me quedó claro, sería pedido de 30% si es que en junio se vuelven a reunir en paritarias de nuevo, ¿sería así? No, en realidad es el 30% de incremento a partir del mes de enero, y obviamente nosotros tenemos que estar ya en marzo discutiendo la segunda parte de incremento a partir del mes de junio, llegando al 40%. Lo queremos plantear al gobierno. O sea, un 30% para los primeros 6 meses del año y después a ver, así sería. En realidad, Pato, recordemos el mandato del Congreso del 4 de diciembre. Un incremento de un 30% para el primer trimestre. O sea, hasta perfecto. El mes de marzo, retroactivo a diciembre. Perfecto. En aquel momento, el 4 de diciembre, nosotros ya evaluábamos que podían llegar a darse algunas de este tipo de situaciones y planteábamos, ese es un dato que tenemos, planteábamos que las negociaciones tenían que ir, digamos, generándose acorde a lo que se definía en la pauta nacional en las negociaciones de la paritaria nacional. De hecho, hoy se está estableciendo la negociación en la paritaria nacional de 40%, por eso que acompañamos a la definición del 4 de diciembre que tomamos como Congreso la incorporación de este 40% en el proyectado del primer semestre. Ajá, perfecto. ¿Cómo articulan esta paritaria de la provincia de Río Negro con la paritaria nacional que todavía no ha arrojado ningún resultado? ¿Cómo tratan ustedes de relacionar las dos cosas? Bueno, en principio, nosotros el día jueves mantuvimos con el compañero Pablo Chiparborda y Mario Floriani, secretario gremial y general, un encuentro con todos los secretarios generales, con todas las entidades de base de espera, donde solamente estuvo ausente San Luis y Tierra del Fuego. Y hay una gran preocupación de lo que está sucediendo en todas las jurisdicciones, ¿no? En algunas se ha comenzado a dar un debate y algunos indicios de propuestas, como en el caso de nosotros, y en la mayoría de las provincias no hay propuesta, por lo cual se está muy a la expectativa en muchas jurisdicciones de lo que pase también hoy a partir de las 5 de la tarde, cuando se va a realizar la paritaria nacional. Nosotros sabemos que los parámetros de negociación discutidos en el Confederal de Educación, en el Ministerio, con el gobierno, tienen que ver con estos márgenes o porcentajes de negociación que ha establecido tanto el gobierno nacional, y que la provincia por lo menos sea adecuado digamos de una manera equitativa, por lo cual sabemos que va a ser bastante difícil que se arribe en el día de hoy por lo menos un acuerdo en la paritaria nacional. Por eso es importante que podamos seguir avanzando en lo provincial, en los márgenes o en los porcentajes que veníamos planteando. Así que bueno, tenemos expectativa en lo nacional en función de que se establezca una discusión o que se comience a establecer una discusión que nos plantee un piso para el resto de las jurisdicciones. Pero también sabemos que es un tema que va a estar bastante complejo, por lo que nos anticipó Sonia Aleso, que es la secretaria general, en el informe que nos brindó el día jueves, y que realmente, bueno, la política definida a nivel nacional genera una gran preocupación, no solamente por la cuestión presupuestaria, sino también por las políticas que se empiezan a instrumentar a lo largo de todo el país y que van a tener repercusiones en la provincia. A nivel nacional están hablando también y discutiendo el tema del incentivo docente, pidiendo un aumento en el incentivo docente. En el caso de la provincia de Río Negro, ¿el incentivo docente nacional sería incorporado como parte del aumento? ¿Cómo es la cosa? ¿O el 40% más el incentivo? Nosotros lo que estamos planteando es que el incremento que nosotros tengamos en la provincia va por fuera de la negociación nacional, o sea que sería lo que se logra a nivel nacional, un adicional por fuera de lo que disputamos en la provincia. Hay una realidad de Pato que se estuvo discutiendo, que ya la CETERA está planteándolo como un mecanismo de trabajo a lo largo de todo el año, que tiene que ver con establecer fondos de financiamientos educativos para de nación a las provincias. Se está discutiendo mucho que muchos planes nacionales que estaban subsidiados por el Estado Nacional y que tenían, digamos, su repercusión en el funcionamiento de las provincias, van a mantenerse los cargos, pero no se va a mantener el presupuesto, lo cual esto ya lo vivimos en algún momento, ¿no? Cuando se transfirieron las escuelas de nación a la provincia sin presupuesto, lo que significó para las provincias hacerse cargo y el deterioro de lo que fueron esas estructuras educativas. Por lo cual, bueno, estamos ante una nueva situación en ese sentido, por lo cual se está planteando la necesidad de rediscutir un financiamiento, impulsar ese financiamiento a través del Congreso y del Senado, por lo cual, bueno, obviamente se va a generar una ronda de debates en cada una de las provincias, que seguramente tendremos un fuerte trabajo desde la UNTER acompañando todo un proceso nacional. Todo en el marco de una estrechez de tiempo que es manifiesta, ¿no? Las clases comienzan a fin de mes. No, seguro que por eso digo, ya son dos cosas paralelas. Una es el acuerdo salarial que podamos tener en esta coyuntura, que tiene que ver con las paritarias de hoy, en el caso provincial, y también la paritaria nacional, que tiene que ver con un porcentual de incremento. Y lo otro tiene que ver es, bueno, cómo se sostienen los proyectos educativos, las políticas educativas en cada una de las jurisdicciones, y obviamente tiene que ver con esta discusión un poco más larga. Claro que sí. Mientras tanto, la UNTER y la CETERA, tengo entendido, también se suman a la jornada nacional del 24 de febrero, ¿no? ¿Es así? Sí, porque, bueno, hay ciertas cosas que paralelamente se dan. Nosotros nos sumamos a la jornada de protesta nacional porque hacemos una evaluación de las políticas que se están instrumentando, que se están llevando adelante, que tienen sus consecuencias, obviamente, en el salario, ¿no? Pero, obviamente, cuando se toman decisiones políticas de transferir los fondos a determinados sectores de poder y no trasladarlo a responder al salario, son definiciones políticas que tienen que ser contrarrestadas con, en nuestro caso, bueno, con la acción conjunta de los trabajadores. Uh-huh. Y hay coincidencia de muchos sectores, por eso que nos sumamos a esta actividad del 24 de febrero. Son muchas las organizaciones sindicales, algunas van a establecer la jornada con medida de protesta directa, con acción directa, como en el caso de ATE, por ejemplo. Otras vamos a hacer el acompañamiento con presencia, con actividades, con jornadas. Ya se estuvo articulando, digamos, con algunos sectores de la CTA algunas actividades de manera conjunta, de manera regional, y creo que está preparado como para dar un debate sobre el nuevo paradigma que se ha planteado en el país, que tiene que ver con la distribución de la riqueza, ¿no? Con el rumbo que tiene la distribución de la riqueza de nuestro país y cómo el gobierno va generando estos cambios que, bueno, lamentablemente nos van afectando a los trabajadores. Cuando se anunció la ley de ministerios, me acuerdo que se había omitido, en el caso de educación, la ley de financiamiento educativo y se enunciaba una ley que no existe más, la ley federal de educación. Sobre ese tema me acuerdo que los docentes pusieron el acento y hicieron duras críticas al gobierno nacional. ¿Eso cambió de alguna manera, Marcelo, o todo sigue igual? No, se modificó a través de una resolución interna y hubo una modificación tanto del financiamiento como de la misión o de la, mención a la ley federal. Una ratificación, una rectificación de ese decreto, por lo cual, bueno, se vuelve a establecer el financiamiento. Está corregido ya entonces. Está corregido. Lo que sí, Pato, yo creo que estas cuestiones no son inocentes. No, seguro, ¿no? Más allá del justificativo que se planteó en el orden nacional, desde el gobierno, que se trataba de un error de transcripción, nosotros, digamos, conocemos el manejo burocrático que tienen los estados con respecto a los filtros antes de que salga un decreto y una resolución, donde pasa por estamentos de controles, tanto en las áreas legislativas, en las áreas de los abogados, en todos los controles de fiscalización. No se pasa un decreto de este tipo, no se filtra un decreto de este tipo por un mero error de transcripción. Tiene que ver con globos de ensayo que se van tirando para ver cuál es la reacción, uh-huh, hasta dónde se puede generar la repercusión de esto. Sabemos que hay gobiernos que instrumentan este tipo de política, bueno, hay que estar muy atento en ese sentido. Claro, porque eso implica obviamente la vuelta atrás a viejos modelos educativos ya superados por la historia y por la lucha de este pueblo, ¿no?, y de los docentes en particular. Totalmente, habilita a instrumentar cosas que a este gobierno le simpatiza mucho, ¿no?, como el tema de la flexibilización laboral, uh-huh, como el tema del cierre de cargos y de políticas educativas. Nosotros uh-huh sabemos que le simpatizan mucho este tipo de cosas, por los cuales no nos extraña que haya tirado el primer globo de ensayo en uno de los sectores más, digamos, convulsionados, si se quiere, cuando pasan estas cosas, que es el sector docente. Uh-huh. Marcelo, por último, me imagino, gremio alerta frente a todas estas situaciones que están ocurriendo, los anuncios. Este fin de semana los favorecidos fueron las empresas mineras. Y todo lo que esto va a significar en el país, ¿no?, de castigo al salario y al bolsillo de los trabajadores. Me imagino un año en el que va a haber que estar muy atentos y movilizados, ¿no? Sí, nosotros sabemos que es un año difícil doblemente para los trabajadores y los trabajadores patagónicos. Para los trabajadores, porque las políticas que se instrumentan no son favorables. Obviamente las acciones están destinadas a favorecer al sector de poder económico. De hecho, yo escuchaba el otro día al diputado nacional que decía: no todos están descontentos de lo que está haciendo el presidente Macri, y seguro que no. Hay sectores empresariales y sectores de poder y algunos sectores de dirigentes sindicales que están contentos como se están llevando adelante. Digo, se vuelve a discutir nuevamente el canje de salario por obras sociales, por el manejo de los fondos de las obras sociales. Entonces hay sectores que están muy contentos con este tipo de política. ¿Te referís a algunos sectores sindicales, no, con lo que estás diciendo? No, seguro, a quienes ha convocado, uh-huh, a quienes ha convocado a las mesas de negociación, de hecho, las 3 CGT. Uno de los sectores de la CTA los ha convocado. Uh-huh. No, y aparte, tampoco quiero involucrar a todos los sectores. No, seguro. Pero hay dirigentes que están justificando inclusive que hay que pensar en si hay que pedir aumento o preservar la fuente de trabajo. Uh-huh. Hemos escuchado a algunos dirigentes de sindicales decir esa barbaridad. Claro. Cuando son empresarios desde hace muchísimo tiempo que ostentan y ocupan lugares sindicales. Una barbaridad, pero que lamentablemente vuelven a tener protagonismo en este gobierno, esos sectores fundamentalmente. Uh-huh. Y por otro lado, te decía, Pato, sabemos que los trabajadores, fundamentalmente de la Patagonia, y esto lo hemos estado discutiendo con Aten, con los compañeros de Neuquén, con los compañeros de Santa Cruz, con los compañeros de Chubut, sabemos que vamos a ser, digamos, castigados por parte del gobierno nacional con respecto a lo que, porque aparte lo han anunciado de esta manera, ¿no? La eliminación de subsidios que se venían teniendo a las provincias patagónicas, y esto obviamente repercutía y favorecía el mejoramiento de definiciones de políticas educativas y en ámbitos de construcción y de mejoramiento de la calidad educativa, que hoy van a estar realmente restringidos en el marco de este nuevo modelo que nos plantea el gobierno.